loco de amor. Me mata mil veces tu corazón. Me tienes, loco de amor. Me mata mil veces tu corazón. Cuando tú pasas por mi lado, nenita, me cautiva tu mirada y tu andar. Solo quiero a mi lado tenerte, para amarte solo a ti nada más. Pero tú no entiendes que te quiero de verdad. Nena, hoy te pido, dame una oportunidad. Me tienes, loco de amor. Me mata mil veces tu corazón. Me tienes loco de amor. Me mata ese es tu corazón. Amor. Loco, loco, loco de amor. Me tienes loco de amor. Me mata mil veces de tu corazón. Me tienes loco de amor. Me mata mil veces tu corazón. Cuando tú pasas a mi lado, nenita, me cautiva tu mirada y tu andar. Solo quiero a mi lado tenerte, para amarte solo a ti nada más. Me tienes loco de amor. Me mata mil veces.